recibidos para su formación académica. Conrado Jiménez González, entrenador de softball, compartió que dirigir este curso fue una excelente experiencia, ya que pese a las bajas temperaturas presentadas, se pudo practicar mucho el bateo, así como lanzar y recibir la pelota. Por su parte, Néstor Hernández Flores, entrenador de baloncesto, mencionó que le tocó dirigir un grupo con buena matrícula, ya que se inscribieron 35 alumnos entre hombres y mujeres. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Como la sombra de los pájaros pasan los días. Tengo un sueño de vivir. Mi corazón es un hambre olvidada. Igual que la arena entre los dedos, se va la vida. Y la tierra florece con flores y con niños. Tengo sueño de amar, quiero dormir cantando. Como si fuera a nacer o a morir. Como si fuera a nacer o a morir. De los pájaros pasan los días. Tengo sueño de vivir. Mi corazón es un hambre olvidada. Igual que la arena entre los dedos, se va la vida. Y la tierra florece con flores y con niños. Tengo sueño de amar, quiero dormir cantando. Como si fuera a nacer o a morir. Tengo sueño de amar, quiero dormir cantando. Como si fuera a nacer o a morir. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Singing like being born or dying. Un programa que estamos transmitiendo en vivo desde nuestras oficinas de Radio Universidad Veracruzana, aquí en Clavijero, casi esquina con la calle Juárez. Hoy estaremos abordando y continuando realidades que son de nuestra incumbencia, pero sobre todo de atención institucional. Bienvenidos. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Teniendo como trasfondo esta preciosa melodía de Ed Sheeran, I found a girl, encontré a una chica. Hoy les damos la más padrísima y cordial y chida de las bienvenidas. ¿Por qué utilizo estas palabras? Porque la semana pasada recibí unos comentarios de jóvenes preparatorianos quienes están en un intersemestral descansando. Algunos de ellos preparando exámenes extraordinarios, algunos de ellos pues preparando ya con los libros que les han dado los cursos que van a tomar en el segundo, cuarto y sexto semestre. Para todos ellos, un fuerte abrazo también. Y en su código, pues este programa quiero que esté también chido para ustedes, quienes dijeron, según se levanta bien temprano el día de hoy, para escuchar el programa. Les mando muchos saludos, no voy a decir nombres de preparatorias, para no saltarme alguna que olvide, pero a todos aquellos jóvenes que la semana pasada platicaron conmigo en el centro de la ciudad, les mando un cálido y fuerte abrazo. Y pensando precisamente en esta juventud, en esta población, hoy vamos a continuar con un programa donde hablaremos de la importancia que tiene la solidaridad de trabajar con aquellas personas, aquellas mujeres que siguen siendo deportadas de Estados Unidos. Específicamente hablaremos de las mujeres en Tijuana. Haremos un enlace vía telefónica con la doctora Inés Barrios de la O, quien estará compartiendo con nosotros esas realidades que se viven allá, y también abordará el tema de los desplazados. Y esta melodía de Ed Sheeran, I Found a Girl, pues es básicamente para recordarnos que no tenemos que esperar a mañana o estar pensando o arrepintiéndonos por el ayer. Esos dos días no existen. Ayer ya se fue y el mañana aún no lo es. Lo que sí es el hoy. Y hoy, con esta melodía de Ed Sheeran, recordemos que es muy importante expresar lo que sentimos. Ya lo han dicho siempre los viejos sabios, los abuelos y demás. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y si usted está pensando, mañana le hablo a mi abuelita, mañana le hablo a mi mamá, hoy no le hablo porque estoy pegado en el celular y estoy viendo el Facebook y al rato les hablo, mañana les mando un correo, mañana le diré a mi esposo, a mi esposa que cocino rico, mañana no. Recuerden que el mañana es algo incierto. Lo que es totalmente cierto es lo que hoy podemos palpar, podemos sentir el hoy. El hoy es el único día que existe. Por eso se llama presente. Dicen por ahí que la palabra presente, derivada de varias cuestiones lexicológicas, cuestiones raíces latinas y anglosajonas y llegadas al español y demás, habla de present, que significa regalo en inglés, y en el español presente nos habla de que es un obsequio. Por lo tanto, el presente, el hoy, es un obsequio, es un regalo. Entonces vamos a vivirlo de esa manera. Y seguimos con Ed Sheeran, ¿verdad? Estamos, los tenemos de fondo. Entonces también vamos a estar comentando, por supuesto, con Susana Castillo a través de nuestras llamadas telefónicas, estas realidades migratorias, donde siempre Susana Castillo nos pone el dedo en la llaga sobre realidades que deben ser abordadas. Por supuesto, tendremos también la presencia de la directora de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, quien nos va a platicar de los cursos que se ofrecen en español para aquellas personas que no lo hablan y son de otros países. En algún momento vamos a tocar también un poquito eso del fuero, de cómo es posible que hoy en día varios servidores públicos se sigan escondiendo, escudando tras el fuero para cometer actos de corrupción, fechorías y, ¿por qué no decirlo?, robos descarados a la ciudadanía. Bueno, entonces los dejamos unos minutos con Ed Sheeran. Ya me corregirá nuestra maestra, la doctora, del director de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, si se pronuncia Ed Sheeran o Ed Sheeran. No sé, los chicos me la recomendaron. Está padrísima esta rolita. Los dejamos un par de minutos con esta rola, I Found a Girl. Pues ya me corrigió nuestra directora de la Escuela de Estudiantes Extranjeros y se pronuncia el nombre de este cantante, es Ed Sheeran. Maestra, bienvenida. Te doy el más alegre de las bienvenidas, la más alegre de las bienvenidas a este programa Veracruz, Tierra de Inmigrantes. Muchísimas gracias, gracias a todos los radioescuchas, a toda la comunidad de universitarios y a toda la comunidad jalapeña y de otras latitudes que nos sintonizan. Pues el motivo de mi estancia y de mi espacio en Radio UV es para invitarlos muy cordialmente a compartir experiencias de aprendizaje con estudiantes extranjeros en el marco pues de aprendizajes significativos, culturales y de nuestra lengua española. Están cordialmente invitados, tenemos todavía algunos cupos. Pero guárdame más información, maestra. Okay. Ahorita te regalo todo el tiempo que quieras. Perfecto, perfecto. Esa es la bienvenida que le estamos dando a nuestra directora de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, quien, debo decirlo con toda claridad, quien es... Primero que nada, es una persona, es una mujer, es humana y siempre ha mostrado ese lado. Accesible, no te estoy echando flores porque así es muchas como lo he vivido contigo y como lo comentan quienes te conocemos en la universidad. Qué en generoso. Pocas palabras, toda una ser humana, toda una mujer, accesible. Y en el lado profesional, uff. Mis respetos, con eso les digo todos. Entonces tengan ustedes la libertad, como radioescuchas, como personas, como estudiantes, de acercarse a la maestra y preguntar todo lo que ustedes consideren. Por ejemplo, si ustedes en algún momento como familias pueden recibir en su casa a estudiantes extranjeros, si ustedes pueden también tomar estos cursos que va a ofrecer la escuela, si algún familiar que está en Estados Unidos puede ponerse en contacto con la Escuela de Extranjeros, todo, todo, todo, pregúntenlo, ¿sale? Mientras tanto, mientras prepara ustedes sus preguntas para la maestra, le diré dos cosas. No pierdan no se desintonicen, por favor, porque hoy estaremos compartiendo con ustedes dos historias de migrantes. Un video que me envían migrantes que habla del Vive Hoy. una reflexión padrísima de no dejar para mañana lo que hoy usted pueda hacer o decir. No dejar para mañana, mañana lo abrazo, mañana lo abrazo total. Es mi hija, es mi esposa, es mi mamá, es mi esposo, aquí lo tengo. No, es hoy, es hoy. Y una historia de migrantes, quienes nos dan un ejemplo del por qué no es válido dejar las cosas para mañana. Lamentablemente, esta mujer, este matrimonio, dejaron para el día de mañana muchas cosas que no se decían y no compartían, y cuando iban a reunirse ya no fue posible. Su esposo, lamentablemente, murió en el cruce fronterizo. Entonces, es importantísimo esto, expresar siempre lo que va a generar armonía en el trabajo, en la familia, en la institución, en el equipo, en la escuela, en todos lados. Siempre es muy importante. Vamos a enlazarnos hasta la ciudad de Tijuana, Baja California, donde nuestra colega, nuestra doctora Inés Barrios de Lobo, va a compartir con nosotros sus trabajos de investigación respecto a mujeres deportadas y desplazados. Esta realidad que hoy en día no quieren reconocer los gobiernos a nivel mundial, mucho menos en México, no se quiere reconocer que México, específicamente Veracruz, es un estado donde la gente está huyendo por violencia, amenazas, extorsiones, y cae en la categoría de desplazados, y no quieren reconocerlo como tal. ¿Qué te parece, maestra? Muy, muy interesante, ¿no? Una lección de vida. Bien. Doctora Inés Barrios de la O, qué gusto tenerte en la línea telefónica para que nos compartas tus investigaciones y reflexiones, pues, sobre esta continuar con esta situación de las mujeres deportadas e iniciar un tema más sobre los desplazados. Pues muchas gracias, doctor. Te voy a interrumpir a propósito y con toda la intención del mundo por lo siguiente. Te tenemos una sorpresa. Okay. Escucha esto. Ahí te va. Chuchín está en los controles. Aguántame. ¿Lo escuchas? ¿Cómo de que no? Bueno, pues Chucho en los controles acaba de ponerte un disco padrísimo, Las Mañanitas, porque hoy estás celebrando tu cumpleaños y queremos que todos los radioescuchas sepan que nuestra doctora, nuestra corresponsal en Tijuana, pues hoy está de manteles largos. Ventaneamos. Feliz cumpleaños, mi queridísima Inés. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimo cariño, y ya tendremos el gusto de darte un abrazo en vivo, ya sea aquí en Veracruz o allá en Tijuana o en Ciudad Juárez, muy pronto, ¿sale? Muchísimas gracias por el detalle. Ya sabes que así somos los juarochos, así somos los jarochos. Bueno, te escuchamos. ¿Qué tal? Platícanos. O cerrar, concluir este tema que veníamos tratando desde la semana pasada, que es el tema de mujeres deportadas, que refleja una realidad que se desprende de este proceso tan terrible de las deportaciones, que sí vean todos los problemas que implica, como es la separación familiar. Considerar que muchas de estas personas que han sido deportadas provienen de familias mixtas, en cuestión del estatus de residencia en Estados Unidos. Entonces, bajo este contexto, muchos de los hijos de estas mujeres que son deportadas, pues sí quedan del otro lado, ¿no? Entonces, para no cerrar como tan, como dramáticamente con esta problemática, una de las cosas, hablamos de la asociación Dreams Moms. De las mamás soñadoras. Que otra cosa que han logrado conseguir es que en el muro que está en Playas de Tijuana, hay una puerta. Entonces han logrado que al menos tres veces al año se abra esa puerta y tengan la oportunidad de reunirse con sus hijos, muchas de ellas después de 5 o 10 años de no verlos. Y las autoridades, tanto del lado mexicano como del lado de Estados Unidos, pues dan la oportunidad de máximo estar 3 minutos de contacto. Vamos a recordar rápidamente, Inés, a nuestros escuchas, que las mamás soñadoras son ese grupo de mujeres que pasamos al aire el viernes anterior, que hablaron de la situación que están viviendo, pues terrible. Son deportadas y están luchando, y sus logros son estos que tú mencionas, ¿no? Abrir 3 veces al año una puerta del muro fronterizo. Así es. Bien. Te escuchamos. Bueno, déjame decirte al respecto que la senadora demócrata por el estado de California, Nancy Pelosi, es una de las servidores públicas más contundentes en señalarle directamente a Donald Trump lo que aquí estábamos diciendo el viernes pasado, que Trump está atentando contra la familia nuclear en Estados Unidos y que él está causando precisamente un gravísimo problema llamado familias separadas por la deportación, y que en algún momento Trump, ella se lo sugiere, como lo hemos hecho aquí en Radio V, se lo sugiere, la política de Donald Trump debe apuntar a la reunificación familiar y no a la separación familiar. Pero ya decíamos por ahí, Inés, que es precisamente uno de los objetivos de Trump. Estratégicamente está deportando a todo hombre o toda mujer indocumentada que ya tiene hijos en Estados Unidos con ciudadanos norteamericanos. Sí, y además no olvidar esa parte de que si bien existe esta separación familiar, que es una realidad social que estamos viviendo y que estamos palpando principalmente en la frontera, claro, otro de los puntos latentes y de incertidumbre que también lo mencionábamos y que aún no se ha establecido nada concreto al respecto es quitar esa parte de reunificación familiar para la legalización hacia Estados Unidos. En este caso de que hijos, a lo mejor que están cumpliendo la mayoría de edad, ya no van a poder pedir a sus padres para poder legalizarlos y volver a reunirse con ellos en Estados Unidos. Es un proyecto de ley que tiene por ahí, creo que no, aún no es proyecto de ley, pero es una iniciativa que están trabajando estos hombres de Donald Trump, eliminar totalmente esa facultad que daba la Constitución, el gobierno de Estados Unidos, para que los hijos de migrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos pudieran reclamar a sus papás y llevárselos, ¿no? Así es. Vale. Y es una propuesta que hasta ahorita está, como te digo, no se ha concretado nada, pero pues está ahí la tercera. Bueno, y en general Tijuana, en las colonias, las familias, las escuelas, los hospitales, el ayuntamiento, la Cruz Roja, la universidad, el colegio de la Frontera Norte, donde tú eres académica, ¿cómo viven cotidianamente esta realidad al ver a las mujeres deportadas que están en su lucha diaria para atender su realidad? Por cierto, Inés, ofrezco una disculpa pública, porque creo que mi capacidad mental aún no me da, porque busqué en el Facebook el libro de cuentos infantiles que publicó la Universidad de Oregon, pero créeme lo que no lo encontré. No sé si tú tengas un link o algo que me pase después. Te puedo pasar el link. Sí, porque sí, ya prometí comprarlo y rifarlo aquí en Radio B para que la población tenga, pues, se motive a leer estas realidades. Y bueno, sabemos que puede resultar difícil que un grupo de mamás preocupadas por esta realidad viajes a Tijuana para apoyarlas, pero sí podríamos comprarle los libros, ¿no? Claro. Bueno, pues en ese sentido, pues gracias por compartir esa información respecto a las mujeres deportadas, y tienes mi palabra de que tan pronto me mandes ese link, porque insisto, no lo di, compro el libro y lo rifamos acá, ¿sale? Perfecto. Bueno, ahora platícanos, ¿qué está pasando con la población de los desplazados por la violencia, por terremotos, por demás cosas? Bueno, mira, en el caso de particular de Tijuana, bueno, el desplazamiento forzado es un tema que yo he tratado desde el 2012. Así es. Principalmente en Ciudad Juárez, que realmente a partir de este tema de investigación tuve el contacto con ustedes, tuve la oportunidad de ir a Veracruz y trabajar con personas desplazadas por el entorno de violencia y seguridad pública que vivían en Ciudad Juárez. Y ahora, estando acá en Tijuana, pues me he dado cuenta que no solamente de Ciudad Juárez están desplazando, sino que de otras entidades federativas del país. En este caso, desde el 2013-2014 se empezaron a identificar por parte de las instituciones civiles la llegada de familias, principalmente mujeres, niños y adultos mayores que provenían de los estados de Guerrero y de Michoacán en búsqueda de asilo político en Estados Unidos. Esto debido al entorno de violencia. Sin embargo, en 2015-2016 disminuyó el flujo de desplazados, pero a partir del año pasado, 2017, a final del último semestre más o menos, empezó a repuntar nuevamente el número de personas. No solamente esto lo declaraban asociaciones de las organizaciones de la sociedad civil de atención a migrantes, sino que también se veía principalmente un número significativo de personas en las garitas de Strava. En este caso había más de 100, o sea, no sé, en diciembre, durante todo el mes de diciembre, había más de 100 personas afuera tratando de ingresar para solicitar una entrevista de asilo político. Y a partir de esta entrevista, las autoridades migratorias, con previa autorización del gobierno, del Departamento de Estado de Estados Unidos, pues autorizaban o no el asilo, ¿no? Así es. Sí, hay veracruzanos que lo han solicitado. De hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores pues no da información al respecto, pero por entrevistas de voz en voz, pues uno logra saber de casos de veracruzanos que han solicitado el asilo, y digamos que a algunos de ellos sí se los han ofrecido, sobre todo ahí en San Diego, California. Sí, realmente muchas de las personas vienen principalmente a las garitas de entrada de San Isidro, que es la garita que tiene una mayor capacidad de atención y procesamiento de solicitudes de asilo político. La otra es que si bien muchas veces se les acepta que inicien una solicitud, no todas las personas reciben el asilo político. Y el proceso puede tardar hasta seis meses que esas personas se encuentran en centros de detención esperando a que se dé una resolución del caso. Y otra de las realidades es que Estados Unidos otorga aproximadamente solamente al 2% de los solicitantes la condición de asilado político. 2%, soy malísimo para los números, pero es decir, de 1,000 personas que estén solicitando en San Isidro, en California, asilo, estamos hablando del 2%, ¿20, maestra? Sí, 20 personas nada más. Pero al parecer, bueno, ya que estamos tocando esta realidad, Inés, si me permites, ayúdame si me equivoco. En la experiencia que he tenido en esa realidad de asilo político, de acuerdo a entrevistas realizadas, número uno, las personas quienes soliciten el asilo deben no solamente decir quiero asilo político porque sufrí de violencia, sino mostrar varios comprobantes, algo así como fotografías de sus casas, si su casa fue baleada, si su auto fue destrozado, alguna grabación telefónica de extorsión, de amenazas, cosas así, ¿no? Exactamente. Dentro de este proceso hay un concepto que es muy utilizado, que es el temor fundado. Deben de tener pruebas físicas, o, bueno, de hecho, sí, pruebas físicas, ya sean cartas, grabaciones, donde demuestren que han sido víctimas de violencia. Y aunque esas personas puedan demostrar, eso no garantiza exacto que se les dé la condición de asilo político. Exacto. Pues sí, es una realidad muy preocupante, pero una realidad totalmente tangible. En otras palabras, es algo que estamos viviendo aquí en Veracruz y que cualquiera de nosotros, incluyéndonos a los conductores de programas como el de Veracruz Tierra de Migrantes, nos pueden empezar a amenazar y, pues bueno, ya si no me da asilo Estados Unidos, me voy allá a Tijuana contigo. Bueno, Inés, te mandamos algo más que quieras comentar, compartirnos. No, pues mira, este tema surge en otros. En este caso nada más pues estoy conceptualizando de las así personas es que llegan a Tijuana, pero otro de los problemas es que la figura del desplazado forzado no es reconocida por el Estado mexicano. Oye, ¿qué te parece si esa figura la abordamos el próximo programa? ¿Por qué? Porque es fundamental. Lo que acabas de decir es, en pocas palabras, como yo lo interpreto, es que el Estado, por omisión o comisión, o simplemente porque no quiere hacerlo, no reconoce a esta nueva población migrante, desplazados. Desplazados que caen en la categoría de una atención emergente. De acuerdo a la ONU, al ACNUR, debe de atenderse esta realidad, y si no mal recuerdo, tú que eres experta en el tema, en esta realidad, al parecer, aquel país que reconoce tener desplazados internos, al parecer, tiene ciertos apoyos por parte de organismos internacionales. Sí. Pero, al parecer, por cuestiones políticas, creemos que México no lo va a reconocer, mucho menos Chihuahua, Veracruz o Guerrero, porque por cuestiones electorales creo que lamentablemente no les conviene, ¿no? Sí, y aquí es una incongruencia total porque México ha ratificado en varias convenciones sobre desplazamiento forzado, firmado y ratificado. Pero en las leyes nacionales pues existe una ausencia o existe un vacío, principalmente la ley de migración ni siquiera se menciona al desplazado forzado y menos en las leyes estatales de migración. No. Por favor, próximo programa, platícanos con calmita, sobre todo nuestros radioescuchas, cuando hablamos de un desplazado, cuando hablamos de un migrante forzado, las leyes que nos permiten de alguna manera a nivel mundial y en México atender a esas poblaciones, por qué aparte de factores políticos no se quiere reconocer en México la figura real de un desplazado, y sobre todo, pues, ¿qué podemos hacer como personas, como familias, como sociedad civil, como escuelas, como académicos, para apoyar a aquellas personas, aquellos nuevos vecinos que sabemos llegaron a Tijuana, llegaron a Juárez, llegaron a Jalapa, y los tenemos al lado porque sabemos por terceras personas que vienen huyendo de la muerte, del asesinato de un familiar o de amenazas y demás? ¿Cómo poder colaborar también con ellos en el aspecto humano, psicológico, de buenos vecinos, de le ofrezco un taco, en fin, tú que eres experta en esto, por favor, pues platícanos el próximo programa, ¿te parece? Claro, estaría encantada. Excelente, y no te quito el tiempo porque sé que tienes que irte al colegio de la frontera norte. Así es. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Inés, síguela pasando súper en tu cumpleaños, y para que no olvides que estás al lado de California, te despedimos con esta rola. Muchas gracias. From California. ¿Qué tal? desde California hasta Nueva York. Esta tierra es nuestra, la hemos construido. This land was made for you and for me, ¿ok? Vale. Bueno, Inés, te mandamos un fuerte abrazo, feliz cumpleaños, te queremos muchísimo y nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias, hasta luego. Órale, hasta luego. Inés Barrios de la O, doctora Inés Barrios de la O, desde el Colegio de la Frontera Norte. Los dejamos tantito, unos minutos antes de seguir platicando ahora con nuestra maestra directora de la Escuela de Estudiantes Extranjeros. And this land was made for you and me. This land was made for you and me. Padrísima rola, maestra Celia. Ay, Cecilia. Sí. Celia, siempre te digo Cecilia. Bueno, pues nuevamente tenemos ya ahora en vivo y en directo y a todo color y olor, porque el aroma es riquísimo, de nuestra directora de la Escuela de Estudiantes Extranjeros. Qué padrísimo es poder expresar lo que sientes. Esto no lo hubiésemos expresado con otras directoras de la Escuela de Extranjeros, créelo. No, porque no. Bueno, pocas palabras, eres la nueva directora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Platícanos en este contexto, Celia, de Veracruz, tierra de migrantes, todo lo que la Escuela de Estudiantes Extranjeros hizo, hace y puede hacer por poblaciones migrantes, veracruzanas, no veracruzanas, mexicanas, no mexicanas. Te escuchamos. Muchas gracias. Sí, con respecto a estos fenómenos de desplazamiento de migrantes, es importante reconocer el esfuerzo significativo que está haciendo la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana y que impacta directamente en los proyectos de la Escuela para Extranjeros para dar servicio en aprendizaje de español a quienes llamamos retornados. ¿Sí? Son hijos de los migrantes que están regresando y que no hablan español porque pues vivieron en contexto siempre de inmersión lingüístico-cultural en lengua inglesa. Y entonces sí, Nosotros estamos también en la mejor disposición de atender a estas comunidades para reforzar sus conocimientos de español y para que se puedan insertar dentro de la comunidad universitaria sin ningún inconveniente. En otras palabras, por ejemplo, si mi sobrino, mi hermana se fue a California siguiendo el novio. Bueno, allá nació el chamaco, se nació Peter. Y hoy Peter, bueno, por alguna razón, dice, bueno, no obstante de tener ciudadanía mexicana y norteamericana, quiero ir a la UV a estudiar la carrera, una carrera padrísima, pero casi no hablo español. Así es, tenemos entonces, esos proyectos. Puede tocar las puertas de la Escuela de Extranjeros y participar en estos cursos. Están completamente abiertas las puertas para estos estudiantes. De hecho, ya hay dentro de la comunidad universitaria algunos estudiantes que les llamamos retornados. Ah, platícanos de estos jóvenes. Sí, están insertos en diferentes carreras de la Universidad Veracruzana, en diferentes regiones. Y bueno, la Escuela para Extranjeros no ha recibido todavía, ¿no?, estos primeros grupos que esperamos vengan de manera grupal, porque se espera que en los próximos años venga un número significativo de estudiantes retornados justamente por las cuestiones migratorias y el proceso de desplazamiento de los migrantes, es decir, las familias pues deciden, ¿no?, regresar juntas y seguir sus proyectos de vida, y dentro de sus proyectos de vida pues están los estudios universitarios, y entonces nosotros tenemos ya un proyecto para el aprendizaje, enseñanza de español para estos grupos de retornados. Y tenemos que prepararnos porque en un par de meses, bueno, para empezar, el 6 de marzo el Congreso de Estados Unidos decide si el programa DACA se transforma en ley. Estos jóvenes no son potencialmente deportados, deportables, y van a permanecer en Estados Unidos. Pero si no se transforma en ley el DACA, estos jóvenes pierden totalmente los beneficios y la protección que les daba el DACA, que era estudiar y protección migratoria, y son potencialmente deportables. En otras palabras, cerca de 1,800,000 jóvenes DACA, de esos 600,000 mexicanos pueden ser deportados a partir del 7 de marzo. Así es, así es. Y me río porque no es posible que el gobierno federal mexicano esté más preocupado por mantener a un partido político podrido, ya me estoy saliendo de la charla, a un partido político podrido en el poder, cuando no ha hecho nada por los migrantes mexicanos. Creo que es un buen momento, fíjate, es buen momento para que se los voy a poner en bandeja de plata a todos los candidatos que andan hablando y vociferando cosas que no van a cumplir. Es buen momento para que en sus propuestas políticas electoreras, más no electorales, electoreras, y todavía el gobierno en funciones, pueda atender con políticas públicas integrales esta realidad migratoria. Así es. Y eso, de alguna manera, haría que algunos piensen, a lo mejor le damos el voto. Pero ni eso, ni se ponen las pilas al respecto. Entonces, ojo, gobierno mexicano, gobiernos estatales, municipales, desechen su mirada centralista. En otras palabras, no sigan siendo lambiscones y piérdenle el miedo a la federación y digan, en Veracruz, en Oaxaca, tenemos una población potencialmente deportable, retornable, va a regresar. Estamos hablando de Veracruz, por ejemplo, de 32,000 jóvenes, casi 60,000, mejor dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pónganse las pilas, gobiernos. Pónganse las pilas, que la Universidad Veracruzana las tiene puestas y les ha pasado a ustedes información, diagnósticos formales sobre esta realidad migratoria. Entonces, es momento de que los gobiernos realmente volteen a los diagnósticos que hacen las universidades como la nuestra, y para el caso de la escuela de extranjeros, pues se tome como un ejemplo que debe ser, discúlpame Celia, tú no lo has dicho, pero yo lo voy a decir, debe ser apoyado con presupuesto por parte de Federación y Estado. Así es, muchas gracias. Porque imagínate, tenemos cientos de estudiantes migrantes retornados en las aulas de la UV, más los que van a retornar. Entonces, esto nos habla de presupuesto. Así es, y ojalá haya voluntad política para abrazar juntos los principios de la educación de la UNESCO, ¿no?, que nos ha señalado Jacques Delors ya desde hace varios años, que son aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a aprender, y para eso necesitamos también aprender a desaprender. Es decir, a quitarnos de la mente esas telarañas políticas, esas telarañas corruptas que ha mantenido el quehacer de muchos funcionarios, y mirar hacia realidades que requieren de apoyos simplemente sociales, ¿no? Así es, así es. Y bueno, también tenemos una cordial invitación para que estudiantes universitarios, estudiantes de no nada más de la comunidad UV, sino de la comunidad universitaria jalapeña, se unan para experimentar aprendizajes inmersos en un marco de la interculturalidad, cursos de español y cursos de cultura y de folclore. Nuestras puertas están abiertas, las inscripciones las tenemos abiertas para los cursos siguientes. Tenemos bailes de salón que inicia el 27 de febrero, son 30 horas de aprendizaje de merengue, de salsa, de danzón, de bachata, para quienes estén interesados. ¡Órale! y para reconocer que también a través del arte, la danza, la música, nos unimos, ¿no?, como cultura humana. Tenemos también abiertos los cursos de civilización y cultura mexicana. Ese curso particularmente se imparte en lengua inglesa para todos aquellos quienes deseen tener también mayor conocimiento sobre nuestra civilización y cultura mexicana, y también les permitamos reforzar sus conocimientos del inglés. Los cursos de español están abiertos únicamente para los extranjeros, por la naturaleza misma del programa de aprendizaje. Claro. Tenemos un bonito curso, taller de música veracruzana de arpa y jarana, que iniciará el próximo 7 de febrero. Son también 30 horas de formación, del 7 de febrero al 30 de abril, en horario de lunes y miércoles de 17 a 18 horas. Ojalá y haya más... más interesados en sumarse a nuestro curso. El cupo es limitado a 20 participantes. Tenemos todavía 5 cupos disponibles. Perdón, me perdí. ¿Hay algún costo? Sí, los okay. Y la verdad es que los costos son significativos al ser, ¿no? Universidad pública, pues también nos sumamos a estos proyectos de mejoramiento de la adquisición de aprendizajes a bajos costos. Nuestro curso taller de música veracruzana tiene un costo de $590 y un costo por concepto de inscripción de $300. Tenemos también un bonito curso de cocina mexicana que se va a dar únicamente el día 27 de febrero y el 1 de marzo. Tiene una duración de 5 horas. Su costo es de $1,000 más $200 de ingredientes y los $300 de inscripción, y es una grata oportunidad para cocinar junto con extranjeros de varias nacionalidades y compartir momentos únicos de inmersión lingüístico-cultural. Y tener una experiencia multicultural, así como la tenía el grupo Village People, que tenía un indio, un motociclista, un trabajador, un electricista y demás cosas, ¿no? Un vaquero y demás, ¿no? Así es. Entonces todos de manera conjunta podremos participar ahí. ¿Puedo ir a alguno de ellos? Con gusto, te esperamos. Te esperamos, serás nuestro invitado especial. Y bueno, pues la idea también es que al final de nuestros cursos hagamos una presentación para la comunidad, para que conozca el trabajo que se hace en la Escuela para Extranjeros, el esfuerzo significativo de nuestros docentes, y que nos permita también hacer mayor difusión de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, que tiene, bueno, 60 años, ¿no?, ya de existencia, y que pues fue y ha sido una de las primeras en su tipo a nivel nacional, y que se sigue sosteniendo como una escuela de prestigio a nivel nacional e internacional. Y algo que tal vez en ocasiones perdemos de vista por las prisas de la vida cotidiana, pero a través de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, el mundo, es decir, jóvenes japoneses, jóvenes alemanes, jóvenes rusos, jóvenes italianos y demás, conocen la cultura y la vida y tradiciones familiares de México, Veracruz y Jalapa. Así es. ¿Por qué? Porque la Escuela de Extranjeros, me voy a tomar el atrevimiento de mencionarlo, trabaja de la mano con el hospedaje, con familias jalapeñas, ¿no? Donde así estos es. Jóvenes, bueno, platícanos al respecto, donde estos jóvenes que vienen de Japón no vienen a vivir en un dormitorio o a un hotel, sino viven con familias en Jalapa. Así es, hay un programa de estancia en familia que lo lleva a la Coordinación de Programas y Servicios de la Dirección General de las Relaciones Internacionales, y justamente es ese permitir, ¿no?, al extranjero y también a las familias jalapeñas el vivir esa inmersión cultural, el transmitir, ¿no?, nuestras nuestras rutinas, ¿no?, lingüístico-culturales, el ser portadores de nuestra cultura, difusores de la misma, y la verdad es que este programa ha existido desde hace ya varias décadas y ha funcionado de la mejor manera. Es también una oportunidad para favorecer los ingresos de familias jalapeñas, quienes disponen en sus casas de espacios adecuados para recibir a estudiantes extranjeros. Bien. Le tenemos en la línea telefónica un radioescucha que quiere comentar algo. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Me parece bien. ¿Sí? Sí, buenos días. ¿Bueno? ¿Bueno? No pasó la llamada. A ver. ¿Bueno? No pasó. Ok, hacemos también la cordial invitación para todos aquellos docentes de lenguas, de español, de lenguas extranjeras, quienes deseen formarse en nuestro diplomado en didáctica del español como lengua extranjera. Iniciamos nuestros cursos el próximo 23 de febrero. Este diplomado existe desde 2011 y ya desde mucho antes había un curso de español lengua extranjera que no era un diplomado, pero que pues fue el antecedente para que se generara en 2011 este diplomado. Es también la oportunidad para participar en becas para convertirse en docentes de español durante estancias cortas en el extranjero a través de asociaciones como IASEC, a través de los proyectos que tiene la Secretaría de Educación Pública para ser asistente de español en el Reino Unido y en Francia, por ejemplo. En otras palabras, profesores que dan inglés en preparatorias, primarias, pueden tomar este diplomado. Claro, está, ¿no?, abierto para todos. Mira, tenemos en la línea nuestra radioescucha. ¿Sí, bueno? Bueno. Tiene que sonar, ¿verdad? Tiene que sonar, tiene que sonar. ¿Ya? A ver. ¿Sí, bueno? No pasa la llamada, ¿eh? Bueno, agradezco mucho a quien está tratando de comunicarse con nosotros y quiere compartir sus comentarios. Pero es que estoy al aire, no puedo dejar a la maestra Celia. Pero bueno, platícanos un poquitito nada más. Mientras respondo la llamada, ¿pueden maestros de primarias particulares, públicas, secundarias tomar este diplomado? Claro, este diplomado está abierto para todos los docentes del área de lenguas. Incluso lo tenemos abierto también para estudiantes universitarios quienes han iniciado sus formaciones profesionales en el campo de la didáctica de lenguas extranjeras. Es una oportunidad para reforzar sus conocimientos sobre la didáctica de lenguas, aprender mejor sobre cómo funciona nuestro idioma español, cómo está construido, cuál es su historia, cómo se posiciona la enseñanza-aprendizaje del español en el mundo, y abrir también un poquito las expectativas de mercado laboral, porque es parte de los proyectos de internacionalización de nuestra Universidad Veracruzana. Los invitamos entonces a inscribirse a nuestro diplomado en didáctica del español, que se cursa los días viernes y sábado, viernes en horario de 4 a 8 de la noche y los sábados en horario de 10 a 2 de la tarde. El costo total del diplomado es de 8,000 pesos la formación, más una cuota de inscripción de 150 pesos. Tiene una duración de 315 horas de aprendizaje, y se imparte durante 7 meses. Entonces es verdaderamente muy significativa la formación que se recibe, y estamos seguros, ¿no?, de que al final del diplomado tendrán un conjunto de habilidades, capacidades. Excelente. Y actitudes positivas. Celia, ¿puede ser antes del 23 de febrero que nos regales otros minutos específicamente para hablar de este diplomado, invitar a otros profesores? Con mucho gusto. Agradecemos mucho la llamada. Perdón por el problema de tecnología, pero nuestro abogado en la otra línea telefónica, Gustavo, abogado postulante, nos está informando que en la frontera sur hay una problemática espantosa. Ni autoridades militares, judiciales, PGR, policías estatales, federales, municipales y demás, entre comillas, pueden controlar el cruce migratorio de Guatemala, Belice, hasta Chiapas, Tabasco y demás. En pocas palabras, en lenguaje cotidiano, es un desgarriate. Según nuestro abogado postulante, cruzan como si anduvieran en el patio de su casa. Maleantes, maras salvatruchas, grupos oscuros, grupos delictivos, entran y salen por la frontera sur, y lamentablemente, quizás por la agenda tan ocupada que tienen, las fuerzas federales, judiciales, policíacas y demás no hacen nada al respecto. Agradezco mucho esa llamada que nos hizo nuestro abogado postulante, licenciado Gustavo. No supimos qué pasó aquí con la tecnología, no pudimos sacarlo al aire, pero gracias por esta llamada, muchísimas gracias. Y es una, lamentablemente, es una prueba más de que la realidad migratoria en México no tiene una política, no tiene un orden, y es totalmente fuera, es un gobierno sin ley. Aquí nos habla la maestra Hilda Sánchez, le envía un saludo y nos felicita por el programa, pero le pregunta por qué ocupa la palabra deportable. No, me equivoqué, es en vez de decir lo deportar, no, me equivoqué, quise decir que son potencialmente pero es traducción del inglés, ¿no? Sí, ¿verdad? Así es, sí. Perdón, hice una traducción aquí de Spanglish. Deportados. Son deportados Y gracias por la corrección, maestra Hilda, gracias por su corrección. Y felicita a la maestra, y dice que, perdón, y que la maestra dice retornado en vez de regresar, que no está bien empleado en términos. Muy bien, le agradecemos mucho sus comentarios. Gracias por llamarnos, señor Hilda Sánchez. Gracias por decirnos estas cuestiones. Sí, justamente cuando me refería, yo decía los llamados, retornados, porque también es un fenómeno lingüístico, ¿no? Que se está utilizando, y justamente por eso me referí a los llamados, los que llamamos sí. Retornados. Hay un interesante análisis lingüístico que claro. Hacer, y tenemos que ser muy cuidadosos en las etiquetas que utilizamos, ¿no? Para referirnos a nuestros compatriotas. Sí. Seguimos con esto la próxima semana, porque la señora Hilda puso el dedo en la llaga. Incluso el gobierno federal no sabe ni siquiera cómo pronunciar retornados, retornables, en retorno o demás. ¿Sale? Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo y nos vemos por acá el próximo viernes. Gracias, abogado postulante Gustavo. Gracias, señora Hilda. Nos vamos. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, Tierra de Migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja.